seguir perdiendo la razón un poco más. Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya. Vivir así imaginando que me vienes a buscar, me salvarás de este mal sueño. ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte. Rescátame de aquí. Rescátame.